empieza ya. A veces el alcohol me lleva a aquel tiempo. Mira que vengo más rápido que, mira que vengo más rápido yo. Mira que no conoces a alguien mejor.